En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y por Facebook, estamos en vivo por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Puedes seguirme y de esa manera le avisamos todos los miércoles a las 11 cuando estamos en vivo al aire. Puede enviar sus comentarios de esa manera anónimamente si lo prefiere también. Amigos, el tema de hoy es alcohol y drogas. Asesoramiento, ayuda, apoyo. Ánimo y aliento también. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Toda adicción sirve al mismo propósito. Parece hacer que desaparezca el malestar de este momento tal como es. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos llamando al 415-455-0102. El filósofo chino Confucio dijo, el alcohol viene como pasajero, nos visita como huésped y se queda como amo. Las adicciones son asunto de todos y acarrean grandes problemas, los cuales no se resuelven solos ni fácilmente, pero sí son posibles la prevención y la recuperación. Todos estamos expuestos a menor o a mayor grado a sustancias capaces de afectar negativa y perdurablemente nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, el alcohol y otras drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del cerebro, afectando la concentración, la percepción, el razonamiento, el estado de ánimo y el nivel de energía. Y cualquier persona puede desarrollar dependencia, es decir, adicción a estas sustancias. Los chicos, los menores, son víctimas de las adicciones aun cuando ellos mismos no estén adictos o cuando creamos que son muy chicos para ser afectados. La mayoría de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono o maltrato. Estos niños corren mayor riesgo de tener problemas emocionales según van creciendo. Y las adicciones afectan a todo grupo social. El costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de las adicciones. Y estas adicciones lastiman profundamente la vida familiar, precipitando gran parte de los conflictos entre las parejas y entre los familiares. Las buenas noticias son que hay aliento, hay apoyo, hay ayuda. Hay abrazos. El alcoholismo y las adicciones son poderosos y peligrosos, pero la recuperación es posible y prometedora. ¿Sabía usted que cualquier persona puede desarrollar adicciones, pero que podemos prevenir o remediar las consecuencias? ¿Cómo asistir a los afectados? ¿Dónde hallar asesoramiento, apoyo, ayuda? Estamos aquí disponibles a responder a todos sus comentarios, a sus inquietudes, a sus interrogantes. El número es 415-455-0102. Como ven o como oyen, si nos escuchan por la radio, estoy rodeada aquí de un panel de distinguidos invitados dispuestos a conversar aquí con nosotros sobre este tema. Presentamos a Berta Campos Anicetti. Berta es la directora del programa de promotores del Novato Youth Center, donde tiene muchos proyectos, entre ellos uno enfocado en la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes. Siempre un placer tener con ustedes, tenernos a usted como usted, con nosotros, Berta. Bienvenida. Gracias, Marisol. Buenos días. Es un gusto estar aquí como siempre. Maravilloso. También contamos con el señor Felipe Pérez, que ejerce como consejero con el programa Renacer. Está dedicado a ofrecer el tratamiento para el alcoholismo y la drogadicción en el condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos, Felipe. Gracias, doctora, por invitarme. Para eso estamos. Y también representando al Comité de Información al Público de Alcohólicos Anónimos, tenemos aquí a dos compañeros. Zenaido. Muy buenos días, doctora, y gracias por la invitación. Para eso estamos. Y por primera vez con nosotros, Luciano. Bienvenido. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Maravilloso. Pues empecemos, rompamos el hielo. ¿Con qué mensaje inicial quiere comenzar cada cual? Damas primero, Berta Campos Anicetti. Claro, sí. Pues yo pienso que, dada mi experiencia personal, yo pienso que no hay que darse por vencido, que siempre hay un momento perfecto para hacer el cambio. Y solo hay que tener la paciencia y el conocimiento para saber cómo apoyar a esa persona para cuando esa persona está lista para tomar el paso. Para que nosotros, el resto de nosotros que estamos alrededor de la persona con la adicción, lo sepamos apoyar cuando ya la persona esté lista. Prepararnos para ese momento. Muchos puntos en ese mensaje. Así que no, la importancia de paciencia y persistencia con esperanza. Porque si bien es un proceso que puede tomar tiempo y varios intentos o esfuerzos, es posible. Y te refieres a tu experiencia personal, familiar. Como hija. Como hija de alguien que tuvo o tiene adicciones. Sabemos que aún, a veces decimos, hablamos desde el punto de vista profesional. Todos también tenemos en nuestro cuerpo o en nuestra casa o en nuestro corazón personas con adicciones, así que hablamos desde ese punto de vista también. Muchas gracias. ¿Y qué nos dice Felipe Pérez para empezar? Yo quiero hablar de las el abordaje de las adicciones y prevención de recaídas. Y cómo nuestra cultura también influye mucho en el alcoholismo y otro tipo de adicciones que puedan existir. Ciertamente. Así que el abordarlo, como entrarle, el aspecto cultural, sabemos, bueno, nos va a decir qué se refiere con eso, pero sí, las adicciones, como todo lo que impacta nuestro sistema, es personal, es familiar, pero también es social y cultural. Y muchas veces la cultura puede ayudar a curar, pero hay elementos de nuestras culturas o tradiciones que también nos pueden mantener atascados. Así que, maravilloso. Escucharemos lo que nos va a decir al respecto. ¿Y con qué comienza Luciano? ¿O Zenaida? Buenos días. Bueno, nosotros en Alcohólicos Anónimos se nos informa de que el alcoholismo es una enfermedad incurable, pero que en Alcohólicos Anónimos le han encontrado una solución. No la curamos, pero sí la podemos tratar, así como las otras enfermedades. En Alcohólicos Anónimos encontramos el apoyo de otros compañeros que han pasado por lo mismo, y eso es lo que nos ayuda a sentir confianza en que sí nos podemos poner bien. Así que cuando se habla de cura, estamos hablando más bien de un proceso de recuperación, de rehabilitación, de solución a unos problemas que trae el consumo de alcohol. Sí, nosotros contamos con un programa de 12 pasos que sirven para la recuperación del alcoholismo, no para curarlo, sino para recuperarnos. Solo tenemos también un plan de 24 horas, ya que el alcohólico pues no se puede hacer juramentos o promesas, ya que nunca las ha cumplido. Entonces el plan nos sirve para no beber por el día de hoy. Y eso vamos a hablar también, porque a veces sí, con las mejores intenciones hacemos promesas y hacemos, tratamos de garantizar que más nunca en la vida. Pero como adelantó Felipe, la prevención de recaídas, las recaídas es parte del proceso de recuperación para casi todas las personas. Así como en lugar de decir más nunca en la vida, de ahora en adelante, es decir, solo por hoy. Estas 24 horas. Ese es el plan. Ese es el plan. ¿Con qué empieza Luciano? Sí, en nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto de vida, podríamos llamarlo así, ya lo dijo mi compañero, tenemos un programa de 12 pasos de recuperación para el individuo, es personal, ¿verdad? Y también usamos nosotros otro principio que son las tradiciones que usamos para la unidad de nuestro grupo, para mantenernos y poder ayudar. Y el último, ¿verdad?, que sería el servicio, lo que hacemos, ya que una vez que el alcohólico ya está recuperado, empezó a trabajar con sus compañeros, a convivir, a adaptarse a la sociedad. Bueno, por último tenemos ese legado que se llama el servicio. Y me consta, he sido testigo a través de los años de muchos grupos de AA y de otros grupos de 12 Pasos, Al-Anon, y otros en los cuales ese servicio se ve en vivo y a todo color. Cómo la gente, no quiero decir se desvive, porque no es que pierden la vida, pero se comparten de manera tan generosa, sin cobrar un céntimo. Y aparte del anonimato, no es por vergüenza, es por pena, es porque es por modestia, es por humildad, es porque, para que no se nos suban los humos, ¿no? Para que mantener esa humildad y reconocer, por eso ni los apellidos cuentan, sino primer nombre y aquí estamos. Vamos a hablar del sistema de madrinazgo y padrinazgo que nos puede ayudar, porque hay cosas que los profesionales no alcanzan y sí pueden los compañeros compañeros y compañeras de AA y los programas de 12 Pasos. Así que ese es el tema de hoy, amigos. Estamos hablando de alcoholismo y otras adicciones. Únase en los comentarios, consejos y consultas. Estamos abriendo las líneas para las llamadas al 415-455-0102 o por Facebook. Puede mandar los comentarios y de allá el productor, casi doctor Josué, nos enviará sus comentarios. Ahora, para romper el hielo, ¿qué tal si empezamos con unas estrofas de la canción de Franco De Vita, No supo decir no? Porque hubo un tiempo en el cual una administración del gobierno antes decía, es cuestión de decir no nomás, y no es tan fácil como eso. Pero oímos lo que nos diga Franco De Vita. Aquí va. Hoy lo puedes ver tirado en la acera de una ciudad cualquiera, de cualquier lugar, extenuado y frío, como un jinete herido, derribado de un caballo con alas de plata y blanco, que a su grupa lo quiso llevar. No supo decir no. No supo decir no, no, no, no, no. Era tan solo un fuego, una experiencia más. No supo decir no. No supo decir no, no, no, no, no. Cuando alguien se acercó y le invitó a volar, al salir de la escuela. En ese caso era al salir de la escuela, los jóvenes igual, los adultos. Así que nos trae varios puntos esa canción, ¿no? Nos conmueve oír esa imagen que la hemos sentido todos, a veces muy de cerca, de ver cómo una persona bajo los efectos de las adicciones cambia su apariencia, cambia su comportamiento, dice, luce y hace cosas que no haría cuando está en sí mismo. Y puede ser muy triste y puede ser muy frustrante para los seres queridos. Así que, ¿cómo ayudar a resistir esa promesa que da la sustancia o que dan los amigos o los medios de comunicación y la propaganda de aliviarnos las penas con alcohol o drogas? ¿Y cómo enseñarle a nuestros jóvenes, por ejemplo, a decir no gracias, tengo otras maneras de funcionar? ¿Empieza Berta Campos? Sí, cómo no. Esta conversación me trae a mi mente una de las cosas que hicimos en el pasado con adolescentes. Yo coordinaba un programa de prevención de embarazo juvenil, pero todas estas cosas están relacionadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacíamos era llevar a los jóvenes a la naturaleza para demostrarles cómo te puedes poner un high, como decimos en inglés, cómo puedes sentir, tomar vuelo, como dijo la canción, con la naturaleza, que no es necesario usar una sustancia para sentir esa sensación. Hay otras maneras de retarte a ti mismo para poder sentir esa emoción de que estoy arriesgando algo. Lo que estamos buscando se consigue de maneras más sanas y saludables, así que no es solo identificar a qué le vamos a decir no porque nos hace daño, es veneno, sino es a qué le vamos a decir sí. Correcto. Exacto, por ejemplo, a la naturaleza. A la naturaleza, a escalar una montaña. Cuando, la satisfacción, la sonrisa, el orgullo de los muchachos cuando llegaban a la cima después de cargar unas mochilas grandísimas. Después de tantas mías, esa experiencia. Y también de quién nos acompañamos, ¿no? Porque muchas veces sucumbimos y decimos sí, cómo no, porque estamos con personas o en lugares o en situaciones que conducen al consumo de alcohol y drogas. Así que, ¿cómo rodearnos de otros entornos? Felipe. Sí, yo quiero hablar un poquito de la... quiero mezclar todo, ¿verdad? Uh-huh. El abordaje a las adicciones, la prevención de recaída un poquito, y también cultural. Tal vez alguien sepa o se relacione con lo que voy a comentar, o quizás no. Pero culturalmente, cuando va creciendo uno, a veces en la propia casa de uno le ofrecen a uno la primera cerveza, o incluso el primer, no sé, cigarro de marihuana, o... ¿quién sabe qué más? Ese es el primer paso, ¿verdad? La experimentación. El primer abordaje, la gente pueda gustarle. Muy joven o... no importa la edad realmente. Después, pues eso incluye la cultura, ¿verdad? Las fiestas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, ni se diga. Fines de semana, terminé de trabajar. Viernes por la noche, que será algo, salir tal vez. El sábado hay que curársela o hacer una carnita asada y todo eso. Y incluye, pues, la tequila, ni se diga, y cerveza y todo eso. La gente va experimentando y le va gustando el ambiente, tal vez, y se acostumbra uno a vivir de esa manera, es lo cultural, ¿verdad? Y a veces no será no solamente que gusta o que agrada, sino es que el sistema nervioso se está enganchando, está reaccionando a estas sustancias, y después, aunque tenga experiencias negativas o consecuencias negativas, no es tan fácil dejarlo, no es tan fácil parar, no es tan fácil resistir. Así que sí, empezar por prevenir esos primeros contactos, sobre todo en el cerebro en formación de los niños y jóvenes, pero a cualquier edad también. ¿Cómo hacer para festejar y celebrar? Esas juntas de Alcohólicos Anónimos es... No he visto diversión más divertida, ¿no? Fiesta, comida, música, cariño, pero no tiene que haber alcohol. En mi familia todas las fiestas ahorita son sin alcohol y se disfrutamos igual. ¿Iba a decir, Zenaida? Bueno, yo, basado en mi propia experiencia, yo comencé a beber muy jovencito, 13 años de edad. Mi primera copa la acepté por el miedo al rechazo. Yo sentía que si no la tomaba me iban a rechazar mis compañeros y pues ya no iba a encajar en el núcleo donde estaban ellos. Entonces ese fue mi primer reacción, el tener miedo al rechazo, lo que me llevó a tomar el primer trago. Y mi primer trago inclusive no me gustó, pero sí me gustó lo que sucedió dentro de mí. Ese cambio de personalidad, ese olvidarte de los problemas, el sentir valor, produjo en mí una sensación de querer más y más. Y llegó al punto donde yo ya no podía decir que no. Aun cuando la semana pasada o el día anterior había amanecido muy mal por haber tomado suficiente, me ofrecían otra, algo me decía a mí que no, pero no podía decirlo físicamente. Siempre terminaba estirando la mano diciendo que sí. Y ese es de los puntos principales de lo que convierte de un uso a una adicción, ¿no? Es un uso descontrolado, aunque parte de nosotros se no debo, no debería, pero es muy, muy, muy difícil resistir, sobre todo a personas que tienen una tendencia genética, ¿no? Heredada, más vulnerables, que aunque los amigos sí lo puedan usar y no reaccionan igual, para algunas personas sí. ¿Seredo? Bueno, lo que sucedió cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, cuando las personas ahí me compartieron su experiencia, sentí que me dieron la fortaleza para poder decir por primera vez que no a ese primer trago, y pues me dieron también la esperanza de que se podía vivir sin beber y disfrutar la vida sin el alcohol. Me gusta eso, porque se habla de la E del esfuerzo, y toma esfuerzo, pero también toma ejemplos y esperanza. Maravilloso. Familias, el tema de hoy es alcoholismo, drogadicción. ¿Qué hacer para buscar apoyo? ¿Cómo entenderlo para cómo abordarlo con jóvenes y adultos? Únasenos por Facebook en la página de Mi Nombre y pueda compartirlo con sus amigos, Marisol Muñoz Kini, y puede seguirnos todos los miércoles. O por teléfono, 415-455-0106. En la línea 1 tenemos a la señora Lucy hace un rato esperando. Disculpe por hacerla esperar, Lucy. ¿Cómo podemos servirle? Bien, gracias. No se preocupe. Estaba llamando porque una cosa... Yo tenía una amiga y quería compartir esto. Algo que me dijo. Una amiga que estaba en Alcohólicos Anónimos. Y habíamos salido una noche y yo había comprado una bebida. Y decidí como... La tomé como dos veces y dejé la bebida. Y un comentario que ella me hizo que nunca se me va a olvidar fue, le dije, oh, ya no me voy a tomar. Y me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, ya no quiero. Y me dice, wow, me sorprende que hagas eso. Le digo, ¿por qué? Le hace porque a nosotros no sabes lo que nos cuesta a no tomar, a decir, ya no quiero. Y yo dije, oh, okay, le hace, eso es la diferencia entre... Alguien que no está en Alcohólicos Anónimos, que no tiene ese problema de tomar, y nosotros, que ustedes, que tú puedes decir ya no, y nosotros, a nosotros, eso es como algo que no ocurre. Y es algo para mí que nunca se me va a olvidar. Tuve la oportunidad de ir con ella a unas meetings, que como apoyo, como amiga, y fue, para mí fue algo muy bello ver, como usted dijo, la humildad, el sentido de humor que ellos tienen, y cómo se apoyan y se quieren así como son. Fue algo muy bonito para mí y nomás quería compartir eso, que este programa, yo pienso en mi pensar que está haciendo grandes cosas y que Dios siga bendiciendo a las personas que están en cargo de este programa y a cada uno de los que están ahí. Muchas gracias. Están echándole porras nuestros invitados, ciertamente, muchos buenos puntos. Así que gracias, pues, a través de la experiencia de su amiga, le ayudó a educarse de la diferencia que hay entre el que dice no puedo tomar con moderación o quien dice no, mejor ni lo pruebo o mejor ni empiezo porque una vez empiezo no puedo parar. Y hay quien dice, sí, yo soy así con el chocolate o con los chips, pero no es igual cuando es alcohol y drogas, es mucho más intenso. Zenaido o Luciano con Alcohólicos Anónimos. Bueno, como parte de la información que nos dan en Alcohólicos Anónimos, ahí nos hacen ver que no toda la gente que bebe es alcohólica. Uh-huh. Si tenemos personas que les llamamos bebedores sociales, uh-huh, que ellos pueden beber o no beber, o sea, pueden disfrutar una fiesta, haya o no haya alcohol. Está otro que se le llama el bebedor fuerte, que ellos deciden cuándo beber y cuánto beber. Y estamos los alcohólicos problema, que el alcohol se encarga de decirnos cuándo, dónde y cuánto, hasta que no nos lleva hasta las puertas de la locura de la muerte. O sea, si nosotros el alcohol nos roba la voluntad y el poder para decidir cuándo parar, cuándo tomar, o sea, él se encarga de manejar nuestras vidas. Y hay hasta que lo describe como una alergia, que es una reacción tan poderosa que el sistema, el cuerpo y el cerebro responden de una manera más allá de la voluntad. No es cuestión de inteligencia o fuerza de voluntad o de carácter. Por eso cuidado con llamarle vicio. Todavía hay una tradición en nuestra gente de decir, no, tiene vicio. Eso es un juicio de quien no sabe en verdad lo que es una adicción. Le damos muchas gracias al comentario de la señora y que nos está recordando también lo que se encuentra en Alcohólicos Anónimos, que no es un grupo aburrido nada más y serio, no, es un compañerismo que reemplaza todo lo que puedas encontrar y más en las sustancias. Berta Campos. Sí, yo tengo una experiencia personal con Alcohólicos Anónimos porque mi papá fue alcohólico y le celebramos 27 años de sobriedad antes de que él murió. Y una de las cosas que yo recuerdo muy bien es la gran fiesta que hacíamos cada 6 de agosto, cuando toda la familia hacíamos una cena, íbamos toda la familia a oírlo hablar para su aniversario a la Junta de Alcohólicos Anónimos. Y recuerdo tan bien, yo tenía tal vez unos 12 años, pero me acuerdo también todas las historias que contaban los hombres de lo que hacían y todo eso. Y veía ese entusiasmo, ese sentido de esperanza. Y aprendimos a celebrar sin nada de alcohol. Y celebrar y conmemorar cada día. Cada día vale la pena. Y esos aniversarios, y a veces se lleva la medallita o demás. Ya que mencionó lo de los hombres, todavía pensamos que es una situación, un problema, una enfermedad principalmente del varón, pero no, las mujeres no. También tenemos nuestro sistema nervioso y a veces buscamos menos ayuda como mujeres o como jóvenes chicas por la vergüenza, por machismo y demás. Así que más ayuda, extenderle una mano a esas amigas, como la de la señora Lucy. Bienvenida al programa, Lucy, gracias por participar. ¿Y va a responder Felipe algo también? Sí, por supuesto. En el aspecto de la adicción, ¿verdad? Al alcoholismo o cualquier otro tipo, es importante, como estaba mencionando la doctora y todos los compañeros ahorita, el recibir, ¿verdad?, apoyo y utilizar los recursos que hay alrededor de uno. Entre ellos, pues, Alcohólicos Anónimos, cualquier otro tipo de programas, los padres involucrarse en las vidas de los jovencitos, y también los jovencitos aprender a escuchar, porque yo sé que como joven uno sabe todo, pero siempre hay ciertas cosas en las que uno puede mejorar. Pero también escuchan, igual que escuchan al que le da la influencia más negativa o perjudicial, escuchan si le damos una influencia más positiva y prometedora. Correcto. Y hablando de los recursos, usted en el Condado de Marin, como Programas Renacer, ofrecen consejería, y no importa su situación migratoria, no importa su seguro, donde quiera, si nos llama, le ayudamos a conectar según su área, porque Alcohólicos Anónimos está en el mundo entero y es gratuito, y programas en las clínicas comunitarias como Programas Renacer y tratamientos médicos también con aseguranza lo hay. Es cuestión de pedir. El que busca, encuentra. Familias, el tema de hoy es alcohol y drogas. Llámenos o escríbanos por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. El teléfono es 415-455-0102, pero por Facebook el compadre Saúl, el anunciador de este programa y de Canal Alliance, nos recuerda de los Alcopops. Cuidado con estas bebidas que se le están vendiendo a los jóvenes como refrescos, pero que tienen contenido de alcohol. Hablemos sobre eso un poquito. ¿Quiere empezar sobre el trabajo que están haciendo sobre los jóvenes, Berta? Sí, cómo no. Una de las cosas que planeamos hacer es que nos estamos uniendo con una organización que se llama Youth Leadership Institute. Es un grupo de adultos que son aliados a los jóvenes y les dan a los jóvenes la oportunidad de planear sus propias actividades y prioridades. Una de las cosas que ellos quieren hacer es ir a las tiendas para ver cómo hay una ley que dice que hay un cierto tipo, Lee Law, es la ley de Lee, donde solo se le permite a uno tener anuncios en las vitrinas, en los vidrios, en las ventanas, por un porcentaje. Se supone que uno tiene que poder ver hacia adentro donde se vende el alcohol. Y muchas tiendas llenan todo y no siguen la ley. Y una de las cosas también, esto de los Alcopops es importante. En mis tiempos les decíamos wine coolers también. Uh-huh. Y es una bebida bien dulcita, con sabor a frutas y cosas que muchas tiendas las ponen a la par del Gatorade o de las bebidas de fresa para tomar, hacer deportes, para hidratarse. Entonces, intencionalmente o no, lo ponen a la par de bebidas que los muchachos toman cuando es una bebida alcohólica. Y es una de las cosas que podemos hacer nosotros, es educar a los dueños de las tiendas para que sepan qué mensajes están mandando, escondidos o no. Porque a veces sí es a propósito, pero a veces no. Entonces es bueno platicarlo, no como regaño, pero así como hablamos con los jóvenes ahora, que ya no regañamos, sino que platicamos. Y escuchamos, y nos comunicamos, y compartimos lo que hemos aprendido. Para ¿Sabías que no se metan tú? En problemas con la ley. Exacto. ¿Sabías tú que bla, bla, bla? ¿Sabías tú que es ilegal darle los alcohol a los niños, aunque sea en una fiesta, aunque ya tengan 17 años, aunque tengan 18 años? Que sí. La edad de tomar en este país es 21 años. La frase favorita para mí hoy en día es, ¿sabía usted que entre más joven o una muchacha o un muchacho empieza a usar alcohol o tomar alcohol o a usar alguna otra sustancia, más chances, 5 veces o más chances de que ese adolescente llegue a ser un adicto cuando sea un adulto? Y eso es lo que queremos, posponer esa probada, porque estamos arriesgando la vida y el porvenir de nuestros jóvenes. Así que familias, alcohol y drogas, comentarios, consejos y consultas, la llamada de Irma, llevamos un rato esperando, vamos a acomodarla aquí antes de los elementos. Señora Irma, ¿cómo podemos servirle? Hola, solamente quiero decirles que yo crecí en un ambiente donde todos mis hermanos tomaban. Mi papá tomaba antes, pero cuando yo fui creciendo, soy la más pequeña de 10, entonces cuando yo ya iba creciendo, yo ya no vi a mi papá tomar, pero mis hermanos sí siguieron todo eso. Resulta que ellos tomaban en la casa y ellos llegaban con sus amigos y todo. Y un día mi mamá me mandó a comprar jamón, fui y uno de sus amigos de mi cuñado se fue atrás de mí, yo no sabía, y me agarró las nalgas. Entonces yo no pude decirle nada a mis hermanos porque como eran sus amigos, pero me defendí de una manera yo sola, porque yo pensé que yo era sola la que tenía que resolver mi problema, que nunca más lo volví a hacer, pero lo más triste es que él seguía viviendo allí y seguía estando ahí como si nada. Y la segunda cosa que quería decir es que toda mi generación que creció conmigo y los más chiquititos siguen repitiendo la misma historia, y creo que soy la única junto con una hermana que tratamos de ver las cosas distintas, pero casi todos mis sobrinos siguen lo mismo. Mi pregunta es, ¿cómo hacerle? Porque no nada más era eso, sino también llegan muchas cosas, y ellos ponían películas de sexo delante de mí, y yo por más que decía, nadie me escuchaba, nadie me decía nada, como que ¿qué tenía que hacer? Y me sentía como que ellos me usaban a mí sin usar mi cuerpo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O cómo podemos educar a nuestras amistades para que vean que lo que hacemos tiene reacción ante los niños? Eso. Ay, Irma, Irma, ya lo está haciendo al compartir. Testimonios como estos tan poderosos, no está cayendo el 20 a muchos al escucharle decir, caramba, eso me pasó a mí, o de eso participo yo, o le voy a recordar a mis compañeros de trabajo o demás del daño que están haciéndole a sus hijos y hijas cuando hacen estos en su presencia, aun si no los están compartiendo. Y por cierto, se considera abuso infantil también exponer a los menores en situaciones peligrosas, sobre todo si se incluye la pornografía. Con el alcohol y drogas tenemos menos frenos y podemos cruzar las rayas y cometer abuso sexual. Cualquier persona, cuando no esté en sí mismo. A ver cómo responden nuestros invitados. Hace tiempo que no oíamos de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué iban a responder? Bueno, esta es una enfermedad que no solo afecta al alcohólico, sino a todos los que lo rodean, especialmente a los que más lo quieren. Entonces, para ellos también hay una solución, ¿no? Existe Al-Anon, Al-Atin, que es para los niños menores de edad. Hay de hijos adultos, que también es un programa que usan el mismo programa que nosotros tenemos, el de los 12 pasos, donde ahí puede encontrar personas que han vivido lo mismo y que va a sentir ese apoyo y esa fortaleza que necesitamos para poder contrarrestar en exacto, la enfermedad. Apoyo y fortaleza. Y sí, es muy triste en su caso que dijo que varios miembros de su familia todavía están bajo la influencia. De no perder la esperanza. No podemos salvar a otra persona, pero sí podemos ayudarle con nuestro ejemplo, con nuestro apoyo solidario. Podemos acompañarlo a las juntas. Podemos, no le vamos a comprar la bebida, pero sí le vamos a ayudar en los pasos hacia la recuperación. Berta Campos Anicetti. Y otra cosa que podemos hacer muy fácilmente, que está en nuestras propias manos, es que nosotros somos dueños de nuestra propia casa, de nuestro propio apartamentito, de nuestro propio lugar donde vivamos. Y nosotros ponemos las reglas. Y yo celebro las fiestas de las maneras que yo quiero, dando el ejemplo. Y a veces la gente nunca ha probado venir a una fiesta donde no hay alcohol. Y no saben que se puede divertir, tener juegos, tener cosas, actividades para que se ponga todo en buen humor. Así que si la joven Irma hubiera podido visitar su casa con sus amigos, ella hubiera podido ver ejemplos de otras familias en las cuales se puede convivir y compartir sin alcohol. Y es bueno para darle la fuerza hacia su alrededor, porque también parece que afortunadamente no ha sucumbido, pero es muy común que muchas veces la gente pues se rinde y dice, pues bueno, si todo lo hace, si es parte de mi familia, pero usted está diciendo hay otras opciones. No hay opciones. Y en los cafecitos les enseñan eso a las familias, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos un grupo de promotores que ofrecen sus casas, donde invitamos a la comunidad a que vengan a platicar con nosotros sobre cómo reducir el acceso del alcohol a los menores de edad en casa. ¿Qué hacer cuando usted hace una fiesta? ¿Cómo se prepara? ¿Qué precauciones toma? Y cositas así. Entonces, si quieren información sobre eso, pues comuníquense ya sea conmigo por teléfono al 892-1643, extensión 227, área 415, o también con la doctora Marisol, los conecta conmigo. Sí. Y por cierto, gracias a todos los que están compartiendo la página de Facebook, Marisol Muñoz Kini, esta transmisión todos los miércoles de 11 a 12, hora de California. Aquí estamos acompañándoles. Muchas gracias. No puedo leer todos los nombres, pero gracias por llamar o por comentar o por hacer el corazoncito. Nos alegra. Cuando hablaron de qué podemos hacer, pregunta Irma, aquí vamos a poner unas guías, pero adelanta algo que diría usted como consejero Felipe Pérez. Pues sí, es muy importante lo que está haciendo la señorita ahorita. Ella no está tomando, no está siguiendo lo que ella aprendió de niña o se le enseñó. Y eso es el donde uno comienza a hacer el cambio. Porque no todo el mundo va a cambiar. No porque estén haciendo algo incorrecto, como se dice, intencionalmente, sino que es el estado de la etapa de la vida que están viviendo ahorita. Están tomando tal vez o haciendo otras cosas, pero uno puede hacer el cambio con uno mismo y ahí es donde comienza. E igual que hablamos de que esto pasa de generación en generación como una tendencia heredada genética por biología, podemos descontinuar esa cadena. Correcto. Y decir, en la generación de Irma, ella y sus hijos no van a crecer y criarse en el ambiente en que ella lamentablemente y sus hermanos lo hicieron. Eso podemos aprender y así hacer los cambios. Y en Alcohólicos Anónimos, cada vez que dicen cuántos llevan 30 años y se paran, 15 años, 10 años, cuántos llevan un día, y siempre personas que vienen la primera vez, porque quizás se recayeron ayer, pero hoy es otro día. Familias, estamos aquí para apoyarles. Alcoholismo, drogadicción, únasenos 415-455-0102 o por Facebook la página Marisol Muñoz Kini. Compártalo y escuchemos aquí estas guías para la prevención. Se fueron. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cinco guías para la intervención y recuperación. Identificar las señales y síntomas de adicción y abordarlos lo antes posible. Reemplazar las relaciones, lugares y situaciones asociados con adicción por otros asociados con la sana satisfacción. Entender las recaídas y deslices como parte del proceso de la recuperación. Crear una red de apoyo entre familiares y amistades dispuestos a ayudar. Obtener asesoramiento profesional y apoyo de grupo de 12 pasos. Esas son algunas guías para la intervención. Y ante la prevención, ¿qué tal aprender a manejar el estrés, el enojo y la tristeza de maneras sanas y enseñarle a nuestros chicos cómo hacerlo, empezando con el ejemplo? ¿Qué tal participar en actividades atléticas, artísticas, musicales, sociales? No solamente que celebrar es ese tipo de fiesta. ¿Qué tal cultivar relaciones afectuosas con familiares y amistades de confianza? Muchas veces son las personas, jóvenes o adultos, que se sienten muy solos y de esta manera quizás con la familia en su país natal y aquí sin confiar en sus compañeros de trabajo o vecinos, ahí se recurren con la bebida como amistad. ¿Y qué tal practicar cómo responder cuando se le ofrezcan estas sustancias? Tener ya una manera de responder de manera de que le salga automáticamente. Como yo cuando me ofrecen comida de carne de animalitos, ya yo sé cómo responder y no tengo que dar más explicaciones y no se me complica la cosa. Familias, estamos hablando sobre el alcoholismo y la drogadicción. ¿Iba a decir algo, Luciano? ¿Tenía una cara como de comentario? Alcohólicos Anónimos tiene muchas lecciones al respecto. Quisiera comentar acerca de la cultura de la prevención, ya que se está hablando. En Alcohólicos Anónimos, es una comunidad de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las razas, de toda cultura y religión. Y no solo trabajamos, ¿verdad?, con la gente que ya tiene el problema del alcoholismo, ¿verdad?, sino también, más que nada, la juventud. Algunos son muy jóvenes que llegan, tal vez enviados por las autoridades o por X motivo referente al alcohol, los ayudamos con la prevención, ¿verdad? Nosotros manejamos algo que es nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza, ¿verdad? Y ha ayudado bastante a los jóvenes a que prevengan, ¿verdad? Algunos probablemente solamente fue, como dicen, un día de mala suerte y el policía me paró por tal razón. Pero en sí, yo siempre, a nosotros nos hacen una pregunta muy normal, que es ¿por qué razón bebía? ¿Por qué razón? Muchos contestan, pues es el efecto. Pues sí, es una pregunta perfectamente contestada, pero incompleta. Hay que ver la razón por la cual, y en Alcohólicos Anónimos descubrimos muchas cosas que hay en los jóvenes. Y esa parte del proceso de pasos no es nada más dejar de tomar, es cambiar la manera de pensar y de vivir y de relacionarnos, porque sí, es un camino espiritual, por eso no es solamente un paso dejar de tomar. Hay personas que dejan de tomar, pero no han hecho los cambios, por eso dicen que es un programa espiritual también, y de esa manera aprendemos a vivir y a conocernos mejor y ver cuáles eran las razones. Todos tenemos nuestra historia. Hablando de historia, me dicen que Alma lleva un rato esperando. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo podemos servirle, Alma? Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Mire, tenía una historia que les quería compartir. Esto es algo que me tocó a mí ver en el caso de unos amigos. Entonces, esta era una pareja bastante joven. Entonces, estaban en una fiesta familiar. Entonces, el señor o el muchacho empezó a tomar. Lo que yo entendí es de que no había tomado mucho, pero sí estaba tomando. Entonces, a la hora de irse a la casa, la muchacha, que era la pareja, se sube al carro con él porque él iba a manejar, y junto de ellos se sube la niña que ellos tenían, en ese entonces tenía 2 o 3 años. Entonces, se suben y cuando agarran la autopista, el freeway, a la próxima salida del freeway, o sea que no llegaron ni lejos, y un oficial ya los había parado. Entonces, cuando él se sale del carro, él resulta que había tomado o el alcohol le había afectado más de lo que él pensaba. Entonces, su manera de ver la situación ya estaba alterada por el alcohol. Uh-huh. Entonces, lo que termina pasando es de que él termina pasando la noche en la cárcel, en lo que se le bajaba el alcohol. Resulta ser que los dos estaban trabajando con un abogado de inmigración para arreglar su estado migratorio. Estaban peleando la residencia. Entonces, esto les llegó a afectar. Aparte de que les llega una carta a la mamá diciendo de que su hija había sido puesta en peligro por la persona que venía manejando el carro, entonces ella quería tomar algún tipo de acción, que lo podía hacer. Entonces fue una aceptación bastante, o sea, que tocó en muchas áreas, simplemente el hecho de que este muchacho decidió manejar o él se sintió en confianza de manejar bajo las influencias del alcohol. Entonces yo lo que tomé de todo esto es de que a veces uno cuando la persona que está tomando le dice que se siente bien, que no tomó bastante, a veces se confía, pero en realidad no hay manera de nosotros saber qué tanto le ha afectado el alcohol. Y yo pienso que un consejo que yo daría a la comunidad es de que si alguien ha tomado cualquier cantidad de alcohol, es mejor no subirse al carro con alguien que va a manejar y de hecho tratar de convencerlos en que no lo hagan. Ahorita que está mucho de moda esto que del Uber, que del Lyft, es buena idea tener esa aplicación o algún número de teléfono que llamar para que alguien aprovecharlo. Cueste lo que cueste, ciertamente, muchos puntos nos ha dado, muchas gracias, Alma. No, ciertamente, las complicaciones de manejar ebrio o de ir con alguien que maneja ebrio o de permitir que niños vayan con alguien conduciendo ebrio, en este caso tuvo consecuencias, en otros casos tiene consecuencias aún más permanentes como la de accidentes que le hubiera quitado la vida a esa niña y a esa pareja y a desconocidos en el tráfico o que por arresto terminen en deportación y separación familiares y el sentido de culpa que vivimos es muy grande. Por eso, si toma, no maneje, si maneje, no tome. Sencillamente, ni siquiera tomarse el riesgo, cueste lo que cueste, no vale la pena. Están asintiendo nuestros panelistas. ¿Quieren añadir algo? ¿Se han ido? Bueno, en Alcohólicos Anónimos también nos informan de que el alcoholismo le roba la voluntad al individuo y la capacidad de razonar adecuadamente. Él cree que está bien, aunque esté bien tomado, y va a hacer creer eso a los seres que más lo quieren. Muchas veces si su personalidad es agresiva, los seres que lo quieren le tienen miedo. Entonces muchas veces suben a su carro por el miedo, no tanto porque se quieran subir, sino que el miedo a la reacción que él puede tener para con ellos los hace hacer ese tipo de actos, poner en riesgo sus propias vidas como la de sus seres queridos. Y a esa mamá la pudieron haber también, bueno, a ambos padres, de arriesgar a los menores, por eso a veces se considera abuso de menores y ese es otro cargo, y para ajustar papeles de inmigración nada de eso ayuda, al contrario. Así que familias, pensarlo muy bien y aprender de las tragedias de otras personas para que no se repita. El tiempo está volando, pero ya que me dijeron esto de que el que no regresa a casa por tomar, un pedacito de esta canción de los Huracanes del Norte, tomemos, escuchemos. En mi casa me espera mi madre, mis hijos, mi esposa y mi pobre padre. Ya mi madre se me está acabando por tanto problema que le estoy causando. Cuando llego a mi casa tomado, que me ven mis hijos, me siento humillado. Al voltearles la cara hacia un lado, miro una viejita que me está cuidando. Y por ahí sigue, de manera muy sentimental, pero ciertamente hasta el abuso de menores o el abuso de parejas, aunque no es causado por el alcoholismo, sabemos que con menos frenos hay más violencia en todos nuestros entornos. ¿Iba a comentar, Zenaido? Bueno, las estadísticas muestran de que el alcoholismo ha causado más muertes que inclusive la Segunda Guerra Mundial. Mire para allá. Ya que te puede matar directamente por enfermedad de tanto beber, como por accidentes. De una u otra manera siempre ha sido un problema social demasiado grave. Y parte lo bueno que hay una solución al problema y pues nada más es cuestión de buscarla. Y parte del problema es también, como decimos, el estigma, el rechazo. Saúl dijo por Facebook, en nuestra cultura las mujeres no se les permite buscar ayuda por un estigma, esa vergüenza. Busquemos ayuda. 415-455-0102. Berta Campos. Hablando de prevención y qué podemos hacer, quería invitar a la gente que está cerca de la comunidad de Novato a nuestras clases para padres, porque vamos a tener una serie de 3 sesiones donde practicamos cómo hablar con nuestros hijos sobre el uso del alcohol y las drogas. Y lo practicamos en vivo. O sea, esta fue una clase que diseñamos el año pasado porque la gente nos la pidió. Siempre dicen, hablen con sus hijos, pero no sé qué palabras usar, no sé cuándo voy a comenzar, me da vergüenza. Entonces, el 3 de mayo, el 7 y el 14 de mayo, son 3 miércoles en la noche, venga a practicar con nosotros. Cuidado infantil y gratis. Cuidado infantil, cena. Madre, y hasta y gracias. Cena, mire para allá. Sí, y con práctica, una manera muy práctica de decir, ok, así le voy a hablar a mis niños. En mis el Novato Youth Center, so busque la información. Maravilloso. Y desde Novato nos tienen otra pregunta, pero quería leer un comentario de Facebook relacionado a lo que dijimos. Juan dijo así, muy buenos temas. Dice un libro que el único requisito es aceptar su derrota ante el alcohol y las drogas. Yo, gracias a Dios, acepté mi derrota un 16 de febrero del 99. Desde entonces comprendí que tenía serios problemas con el alcohol, que mi vida se había vuelto ingobernable, pero a través de aceptar mi derrota, mi vida cambió. Claro, como todo ser humano, siempre sigo trabajando mis defectos a diario y para sido de importancia en mi vida, a las personas que me rodean, tuve un fondo grande. Sé que no me alcanzaría para contarles, pero ahora que estoy en un maravilloso programa, ha vivido la vida feliz y como dijeran, vivo este día como si fuera el último de mis días y como dice un libro, hay una solución. Me parece que este es el libro a que se refiere, el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Maravilloso. Señor José, ¿cómo podemos servirle? Precisamente de Novato. Adelante. Sí, bueno. Buenas, adelante, ¿cómo podemos servirle? Sí, soy José. Oh, adelante, José. Sí, este oiga, nada más para ser breve, mi humilde comentario. Bueno, en relación, fíjese, de Alcohólicos Anónimos, esas organizaciones son muy interesantes porque yo he participado, he ido ahí por muchas razones de mucho interés y de que, como comentan los compañeros que están ahí, los 12 pasos a seguir empiezan desde uno, que es el primero, que es la derrota y que se acepta, y conforme se van pasando los 12, se va entrando a un proceso espiritual, pero no religioso, sino un proceso espiritual de empoderamiento que mediante los dogmas se ha perdido. Y entonces es muy interesante lo que dice, e inclusive a veces las personas que no son alcohólicas, parece que hay un legado que se dice que se puede evitar hasta 15 años de sufrimiento. Entonces ojalá la juventud y personas que aunque no estuvieran alcohólicas asistieran para evitar esos 15 años anticipados, porque toda la población mundial, el 95% es neurótica o somos neuróticos porque radican en nuestras emociones muy dolorosas, que a veces al consumir droga o al emborracharse, como le decía una vez, se mata neurona cerebral y se siente el ser humano una tranquilidad y le gusta, y mediante el trabajo de estos grupos es ir al problema de la emoción y empezarla a quitar, y también se practica la meditación y la oración. Así que las raíces, se va a las raíces con compañerismo, y como dijo, aunque se use la oración, no es de una religión en particular, está abierto a personas de todas las fes. Muchísimas gracias, José. Me dijo el productor que me equivoqué de línea, que el de Novato era el otro, así que lleva más tiempo esperando. Acomodémoslo después de los comentarios de los panelistas. Ahora sí. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Comentario, muy consejo, consulta. Buenos días, doctora. Bienvenido. Bienvenido. Yo tengo una pregunta para el panel de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Voy a ser muy claro. Quería saber exactamente cuáles son los rasgos o las características exactas para reconocer a un alcohólico para candidato a asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Buena pregunta. Así que las señales o indicadores o síntomas, algo que vean las otras personas o algo que sienta uno mismo para decir, ¿ocupo ayuda? Parece que Berta está lista para comentar también. Todos pueden comentar, pero ya que pidió con Alcohólicos Anónimos, ¿empieza Zenaido o Luciano? ¿Zenaido? Bueno, el primer síntoma o la primera advertencia de que hay un problema es si has tratado de dejar de beber y te has percatado de que no puedes, Ese es un indicador de que eres un, pudiera ser un alcohólico. Los síntomas que caracterizan esta enfermedad es que siempre sientes confianza al beber, pierdes el control en cuanto a tu forma de beber, bebes cuando menos planeas hacerlo, te dan lagunas mentales cuando te emborrachas, pierdes el conocimiento, tratas de controlar tu manera de beber. Esos son síntomas característicos de la enfermedad. Y por cierto, en todas las clínicas y ahorita en todos los condados, por lo menos en California, hay una línea de acceso central. Y en esa línea, en Marin, es el 888-818-1115. Los consejeros tienen unas preguntas específicas que le ayudan a determinar qué tipo de intervención ocupa. ¿Es educativa? ¿Es médica? ¿Es psicológica? ¿Es de apoyo? Así que, y eso gratuitamente, no importa su situación migratoria, por favor, si tiene duda, llame. Exhorte a sus seres queridos a llamar, porque para eso están. El programa Renacer, por ejemplo, en el condado de Marin, Felipe Pérez, ¿qué añadiría? Más que todo, toda la aceptación y el reconocimiento de que si hay un problema con el alcoholismo, muchas veces hay muchas cosas que le indican a uno. Puede ser la esposa, le dice, viejo, para de tomar. Pueden ser los hijos. Oye, papá, estás tomando mucho. Puede ser el mejor amigo. Puede ser... hay muchas cosas que le indican a uno. Si está afectando nuestras relaciones, si muchas está, veces. Si está afectando sí. nuestro trabajo, nuestro desempeño en la escuela y demás, es que nos está cambiando, nos está perjudicando. ¿Zenaido? Otro indicador de que puede haber un problema, ya que en Alcohólicos Anónimos se nos informa que hay varios tipos de bebedores problema, y uno de estos es el bebedor periódico. Es una persona que bebe cierta fecha, tiene una fecha en específico para beber, puede ser su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, pero él tiene una fecha en específico para beber. Y él puede llegar a creer que no tiene el problema. Nosotros nos informan de que el problema consiste en cuando el alcoholismo cambia tu forma de ser. O sea, si hay un cambio de personalidad cuando tú bebes, hay un problema. Porque vas a puedes reaccionar agresivamente, gastarte todo lo que ahorraste todo el año. O sea. Exacto. Y es similar a otras condiciones de salud que decimos, ay caramba, por este problema del azúcar o del corazón o lo demás, no puedo hacer esto. O me está dejando la pareja, o estoy gastando lo que no tengo. Ver cómo está causándome sufrimiento e interfiriendo con mi vida. Esas son señales de decir, busco ayuda. Y Alcohólicos Anónimos es un primer paso si estamos en primera persona, o Al-Anon si es nuestros seres queridos. Y están en todas partes del mundo, gratuito, con padrinos y todo. ¿Cómo está volando el tiempo? ¿Pero iba a añadir algo, Luciano? Sí, rápidamente, veo que buscan información. Tenemos nosotros una página web que es www.aa.org. Es nuestra página oficial de Alcohólicos Anónimos, y la puedes encontrar en tres idiomas, en francés, en inglés y en español. Y ahí puedes encontrar spots, videos, muchísima información acerca de lo que somos, ¿verdad? Y de igual manera, si vives en el condado de Marin, tenemos otra, creo desafortunadamente nomás está en inglés, que es www.aasf.org. Maravilloso. Y hablando de dónde ir o a dónde llamar, tome nota del calendario comunitario, cómo mantenernos sanos y salvos. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clases gratis de Kokoro para relajación y recreación. Los sábados a las 10 de la mañana en el Parque Rockingham. Llame al Marin City Center al 415-332-1441. ¿Sabe que el Canal Alliance ofrece grupos de apoyo y consejería gratis? Llame al 415-306-0411. Muchachas y mamás, bienvenidos al grupo Girl Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicios comunitarios gratis el sábado a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Eso es, clínicas de consejería comunitaria gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 407-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y la doctora Marisol regresará aquí para tomar estamos, sus llamadas. Aquí estamos, no nos hemos ido, ya estamos ya despidiéndonos, no sin antes darle el teléfono para que puedan conseguir más información. Novaro Youth Center con el programa de promotores Berta Campos Anicetti. Sí, mi teléfono es el área 415-892-1643, extensión DOTO 7. Maravilloso. Felipe Pérez, con el programa Renacer en el Condado de Marin de Consejería sobre Alcohol y Drogas. El número que pueden hablar, por favor, es el 415-306-7465 o 650-267-9580. Maravilloso. Muchas gracias por su trabajo. Y Alcohólicos Anónimos, ya dieron los datos del sitio web, pero ¿de teléfono? El número de teléfono que está disponible las 24 horas del día es 707-6236-72. Maravilloso. De donde quiera que esté, busque ayuda. Estamos para echarle una manito. Y hablando de echar una manita, ahora se nos une el casi doctor Josué Guadarrama con una perspectiva de la producción. Así es. Nomás quería comentar, y esta frase que se me hace muy valiosa para este tema es esa que dice, ¿no? Si luchamos, podemos perder, pero si no luchamos, ya perdimos. Ante estas dificultades, tenemos que hacer la lucha y buscar la ayuda necesaria para ser victoriosos. Uy, ¿sí se puede? ¡Sí, se puede! Así que con esfuerzos, con ejemplos, rodeándonos de buena influencia, se puede. Familias, el alcoholismo y la drogadicción son condiciones tratables y hay aliento, asesoramiento, apoyo y ayuda para todos los afectados directa o indirectamente. Existe tratamiento profesional, psicológico, médico que puede procurarse en clínicas de salud y centros de salud mental y de recuperación. Y los grupos de ayuda mutua como AA, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y otros ofrecen sostén y solidaridad. Aprovechemos los servicios y programas disponibles para echarnos una mano, llámenos o escríbanos y le guiaremos a dónde acudir según su domicilio y situación. Busquemos educación, información y orientación para la prevención, intervención y recuperación de la difícil aflicción de la adicción. Al despedirnos, les damos las gracias a Cuerpo Corazón Comunidad. Facebook, puedes seguirnos por Despierta Área de la Bahía en el canal 14 por Univisión a las 10 de la mañana los lunes, en nuestras columnas en La Voz e Impulso, aquí por Facebook en la página de mi nombre, por iTunes están todas las grabaciones de los programas y nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, gracias por todo lo que hace con nosotros, gracias a la mascotita Chloe que nos mantiene sonrientes, nada como una mascota para calentarnos el alma. Gracias a nuestros padrinos, el Acta Estatal para la Salud Mental. Gracias a las estaciones que nos transmiten, compadres y comadres solidarios con nuestra gente. Y gracias a nuestros panelistas de hoy. Gracias Felipe Pérez. Gracias amigos y Alcohólicos Anónimos, Zenaido, Lucianos. Gracias comadre Berta Campos Anicetti. Con gusto. Y a ustedes familias, más que nada, les damos las gracias. Y le exhortamos por seguir haciendo su parte para evitar, encarar y sanar las adicciones en todos nuestros cuerpos, en todos nuestros cerebros, corazones, casas y comunidades. La próxima semana aquí seguimos en el mismo canal, en la misma hora, aquí en Facebook. Pase la voz, comparte el video, indique a sus amigos de Facebook donde quiera que están, bienvenidas y bienvenidos todos, en la página de mi nombre. Y la semana que viene vamos a hablar de NAMI, otro grupo de apoyo y solidaridad, este sobre las condiciones de salud mental. Adelante, familias, sabiendo sanamos. Y si se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad sí semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.